El tema de los aspectos básicos de la vida cristiana. Amén. Algunos aspectos que son básicos, que son importantes, que son necesarios para la vida cristiana. ¿Ok? Y en el día de hoy vamos a comenzar leyendo algunos versículos bíblicos, lo cual va a llevarnos al tema que nos toca en el día de hoy. Si usted trajo su Biblia, abra su Biblia en Santiago capítulo 4. Una de las cosas que son básicas en la vida cristiana, oiga esto, es el hecho de que usted aprenda a alinearse, alinear su mente, su pensamiento, su corazón, su comportamiento, su andar con el corazón de Dios. Y de ello yo quiero hablar. Alineados, alineados al corazón de Dios. Cuando hablamos del corazón de Dios, obviamente nos estamos refiriendo a la voluntad de Dios, lo que Dios desea, el anhelo de Dios. Y el anhelo de Dios, nosotros lo vemos revelado, obviamente, en su palabra. Yo quiero que, si usted tiene su Biblia abierta, comencemos a leer Santiago en el capítulo 4, en el versículo 8, y vamos a leer hasta el versículo 10. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Yo quiero que usted note la parte donde dice: ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Uno de los problemas más serios en la iglesia es que hay gente que son de doble ánimo. Y de ello, hermano, de eso hemos hablado muchísimas veces. Mil y una veces hemos dicho que hay gente, hermano, que comienza. Y cuando comienzan, hermano, quieren llevarse la iglesia a cuesta ellos. Un ánimo, una cosa. A los dos o tres meses, hermanos míos, no queda ni la sombra de lo que se miraba. Hay un refrán en mi país que dice: escobita nueva barre bueno. A medida que la escoba se va gastando, ya no barre. Ok, y eso es importante. Ahora yo quiero que usted note, el ser de doble ánimo, la gente que se desanima fácilmente, la palabra del Señor dice que es porque tiene un corazón impuro. Dice: purifiquen vuestro corazón. Para usted alinearse con el corazón de Dios, el propio corazón suyo, su propio corazón, tiene que estar alineado con Dios. Y para su corazón alinearse con el corazón de Dios, su corazón debe de ser, dice allí donde leímos, como puro. Puro de corazón, para poder alinearse al corazón de Dios. Ok, esto nos da base para lo que queremos hablar en esta hora. ¿Por qué es necesario un corazón puro? Amén. Mire usted, la vida cristiana en el creyente debe de ser una vida de gozo. Y cuando yo hablo de una vida de gozo, no estoy hablando de una vida sin prueba. Porque en medio de la prueba, la Biblia dice: gózate en medio de ella. Usted puede estar contento aunque se le esté tronando la tierra debajo de sus pies. Y eso es lo que el Señor quiere. Gozo en el cristiano no es sinónimo de vivir sin prueba. Prueba en el cristiano a veces es motivo de gozo. Y debemos aprender a gozarnos siempre, a regocijarnos siempre. Pablo decía: regocijaos siempre. Otra vez digo: regocijaos, regocíjate. A ver, dale el codazo al vecino, dile: tiene que aprender a gozarte siempre. Dígale: are you happy? Don't worry, be happy. Amén. ¿Sabía usted que quien compuso ese cristiano? Bueno, lo grabaron por ahí en el mundo, pero originalmente lo compuso un cristiano, ese canto. Amén. Hablando del gozo del Señor en la vida del creyente. En otras palabras, usted tiene que aprender a gozarse siempre. Entonces, la pregunta es, y esto es lo que quiero contestar, ¿por qué hay muchos creyentes que no son felices en el día de hoy? Número uno. ¿Eh? Y número dos, el creyente será feliz si su corazón está alineado al corazón de Dios. Y si su corazón no está alineado al corazón de Dios, usted va a tener serios problemas. Yo quiero comenzar a explicar esto. Si nosotros estudiamos una historia conmovedora en el Nuevo Testamento, vaya buscando el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 8. Y aquí aparece una tremenda historia. Note. La Biblia nos habla, vaya buscando Hechos 8. La Biblia nos habla, por allá en Pedro, dice, velad, estad atento, está vigilante, porque el diablo, vuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Note, ya yo le he dicho, Pedro no le estaba escribiendo a los impíos. Pedro, cuando escribió esto, le estaba hablando a los cristianos. Es una epístola escrita a creyentes, diciéndole que el diablo puede devorar a alguno si no están vigilantes, si no están atentos. Y aquí hay un caso patético en la Biblia. Vamos a comenzar a leer. Yo creo que ya usted tiene Hechos capítulo 8. Note que usted debe de vigilar, estar vigilante con qué cosa. Usted debe de vigilar que las cosas que a usted antes en el mundo le agradaban, le gustaban y lo dominaran, no lo dominen ahora que usted es creyente. Le voy a hablar con un ejemplo. Mire usted, a la gente que en el mundo le gustaba el dinero, usted tiene que tener cuidado que el amor al dinero no lo haga caer ahora. A la gente que le gustaban las faldas, tiene que tener cuidado que las faldas ahora no le hagan caer. A la señora que le gustaban los pantalones, no estoy hablando del vestir de pantalón, sino ¿a qué le digo? Al chango que se mete dentro del pantalón, a eso me estoy refiriendo. Amén. A los hombres, hay mujeres antes que vivían una vida muy promiscua, ¿verdad que sí? Usted tiene que tener cuidado que en el día de lo que le voy a decir es los pantalones le van a seguir persiguiendo. Ahora de creyente, el dinero, la falda. La persona que en el mundo tenía fama, vamos a ponerle un micrófono, artista. Artista, micrófono. Y tenía fama en el mundo. Tiene que tener cuidado porque la fama o el deseo de fama puede causarle problemas. En otras palabras, todo lo que estoy diciendo es, hay cosas antes de usted ser creyente que a usted le gustaba, que eran pecaminosas. ¿A cuántos de ustedes le gustaban cosas que eran pecaminosas? Bueno, le voy a seguir dibujando. Le voy a dibujar aquí una latita. Y le voy a poner light. Ok. Sí. Bueno, siga usted poniendo cosas. Todas estas cosas y mucho más. En el día de hoy, después de creyente, a usted le van a seguir. Amén. Por ello, usted tiene que tener un corazón puro, alineado al corazón de Dios. Si su corazón no es puro, tenga usted cuidado. Hay gente que porque Dios los ama no puede bendecirlo en el día de hoy con dinero. Y he conocido casos de gente que usted, por ejemplo, que lloraba y decía, Señor, sácame de esta situación. Pero usted puede saber que era más feliz cuando no tenía lo que tiene ahora que ahora que tiene lo que tiene. Ahora no tiene felicidad ni tiene paz. Y lo que usted creía que era una bendición se ha convertido en maldición para usted. Ahora que, teniendo esto en mente, vamos a leer la Biblia ahora. Hechos capítulo 8. Mire, hermano, yo creo que hoy hay callos que se van a pisar. Y si usted es la persona que se enoja cuando se le pisan los callos, tenga usted mucho cuidado. Amén. Así que le advierto, lo que voy a hablar ahora no es apto para cardíaco, porque voy a hablar de cardiología, digo de corazón. Amén. Y si, otra vez, si usted no quiere que un callo se le pise, tiene permiso para irse. Amén. Sí, vamos a hacer eso. A ver, tiene permiso para irse, porque yo creo que a más de a uno aquí se le va a pegar algo hoy. ¿Quieren que siga o le paro? ¿Quieren que siga o le paro? Ok. Que conste, ustedes lo pidieron. Cualquier coincidencia es pura. Sí. Cualquier cosa que se parezca aquí es pura casualidad. Ok. Ya tiene la Biblia abierta. Libro de los Hechos. Capítulo 8. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, oiga bien, en el versículo 4 nos dice que fueron esparcidos, después de la muerte de Esteban, dice que fueron esparcidos los creyentes de Jerusalén. Y dice que iban por todas partes, versículo 4, Hechos 8, 4, iban por todas partes anunciando el Evangelio. En el versículo 5 nos dice que Felipe, que era uno de los siete diáconos, compañero de Esteban, Felipe, descendió, dice allí, a la ciudad de Samaria, y en Samaria les predicó de Cristo. Note usted en el versículo 6, y la gente, dice allí, unánime, escuchaba atentamente a las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 7 dice que muchos que tenían espíritus inmundos salían de ellos dando voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hasta ahora todo va bien, ¿verdad? Felipe llega a Samaria, comienza a predicar el Evangelio. Grandes prodigios y milagros. Hablaba de Cristo y toda la ciudad fue conmovida y la gente se convertía a montones. Vino un gran avivamiento a Samaria. Oiga bien, ahora viene el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, dice allí, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Tenemos que en Samaria había un señor que era el cacique de Samaria. Era un mago, era una persona que hacía ciertos trucos de magia. Probablemente el diablo lo usaba o quizás hacía algunos trucos que engañaban, no se sabe bien. Pero en la ciudad él era el hombre, él era el que dominaba allí. Simón era el hombre famoso, la fama era grande en Samaria. Y era grande hasta que llegó uno más grande que él. Llegó Jesucristo. Felipito llegó con el poder de Cristo. Y ahora los milagruchitos de Simón, que eran puro cuento, quedaron, hermanos, en pantaloncitos cortos con respecto a los verdaderos milagros, prodigios de verdad. Samaria por primera vez vio el poder de Dios obrando. Oiga bien. Si cualquier coincidencia entre usted y Felipe, perdón, ojalá fuera, entre usted y Simón, dígale a su vecino, te están hablando a ti. Entre usted y Simón es pura casualidad. Ahí voy. Note el poder que Simón tenía antes de llegar el Evangelio. A este, dice allí, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y oiga bien el título que le daban, diciendo, este es el gran poder de Dios. Simón, antes de llegar el Evangelio, era el gran poder de Dios. Falsamente, usurpaba la autoridad de Dios. Siga leyendo. Dice, le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Ahora bien, yo quiero que usted note. Vamos a seguir adelante. Versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 14, bueno, versículo 13 dice, y también dice allí, ¿qué cosa? Creyó Simón. Ajá. El, entre comillas, gran poder de Dios de Samaria, también se convierte. No le queda otra cosa. Se convierte. Y ahora pasa con Felipe a ser partícipe junto con los hermanos. El problema está que el gran poder de Dios falso de Samaria, que se llamaba Felipe el Mago, Simón, se llamaba Simón, gracias, se llamaba Simón el Mago, quiere venir con todas sus pompas y fama del mundo a la iglesia. En otras palabras, usted sabe, oiga bien, yo no sé cuántos de ustedes han sido famosos, ricos, han ganado dinero. En el momento que usted entra por esa puerta, la fama se queda allá afuera. Amén. El camino, este camino es un camino angosto. Y la puerta es una puerta estrecha. Y toda la carga que usted trae, buena o mala, lo que sea, que es mundana, tiene que quedarse afuera. Y como grano desnudo, usted tiene que nacer de nuevo. Usted no puede venir al Evangelio con prejuicio. Le voy a decir esto. Esto es importante. Yo no puedo, al estudiar la Biblia, venir y acercarme a la Biblia prejuzgando a ver si la Biblia se acopla a lo que yo creo. No, no, no, no, no. Yo tengo que acoplar lo que yo creo a lo que la Biblia dice. Y vuelvo y le digo, todos ustedes, si usted entra a este lugar con su prejuicio, con sus creencias, con su modismo, puede ser que usted esté calzando los zapatos de Simón. Y este es un problema que ocurre hoy día en la iglesia moderna. Hay muchos Simones que antes daban concierto en el mundo y ahora quieren seguir dando conciertos en la misma onda en la iglesia cristiana. La iglesia hoy se pretende administrar y manejar como se maneja una empresa. La iglesia en el día de hoy se pretende anunciar como se anuncia cualquier negocio. ¿Sabe cómo se anuncia la iglesia? Proclamando el evangelio de Cristo al perdido. That's it. Amén. Muchas veces se... Usted lo mira en los freeway, en los cruzacalles. El nombre de la iglesia grande, o el nombre grande del pastor, viene fulano al Astrodón. Viene el hombre de la unción a tal lugar. Y en letra chiquita que apenas se mira dice, Jesucristo es grande. Amén. Ponga el nombre de Jesucristo, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Oiga bien lo que le voy a decir. Yo recuerdo haber leído la historia. Hay gente que dice, hermano, yo quisiera tener un ministerio en algo. Pónganse a orar a Dios y dígale al Señor que le muestre qué es lo que quiere que usted haga y póngase a hacerlo. Había un señor, oiga bien, oiga lo que hizo. Este señor comenzó una campaña de oración en una ciudad aquí en Estados Unidos. Y la campaña de oración era orar por la gente, orar por la gente. Rentó varios cruzacalles de estos que están en la ciudad. Un cruzacalle de estos aquí en Houston cuesta $3,000 mensuales rentarlo. Eso es lo que paga. Cualquier letrero de eso es lo que paga. Ya yo averigüé, ya yo sé. Oiga bien, y en varios puntos de la ciudad ponía, oraremos por usted. En el periódico compró espacio, estamos orando. Y a los hermanos de la iglesia le sugirió que llamaran a las casas, que usaran la guía telefónica, llamaran a las casas y oraran por la gente. Oiga esto. Y un día uno de los hermanos, oiga esta historia, un día uno de los hermanos le da, dice que toma una hoja de la guía telefónica y está llamando. Gente le tiraba el teléfono y está llamando. Y de repente en la página sale una voz y él habla con esta persona y le dice, somos de la iglesia tal y estoy llamando porque queremos orar por usted. Yo quiero orar por usted. Y esta persona le dice, mira qué raro, por mí nadie nunca ha orado. Ok, ora por mí. Comenzó este hermano a orar por él, 2 minutos. Y después que termina de orar, dice, te doy las gracias por lo que has hecho. ¿Sabe por quién tú has orado? Dice, no, dice, yo soy el jefe de la policía de la ciudad. Dice, y en verdad te doy las gracias porque nadie jamás ha orado por mí. Es la primera vez que alguien se atreve a orar por mí. Oiga lo que quiero decirle con respecto a esto. El nombre de Jesucristo es el grande. Jesús es el famoso, no nosotros. Vamos a continuar viendo la historia de Simón, el mago. Gloria a Dios. Note, versículo 13, vemos que Simón se convierte. Dice, también creyó Simón mismo. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales grandes, milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora, Simón es el que está sorprendido mirando lo que es el verdadero poder de Dios. Y está atónito. Acuérdense que antes él lo que hacía era manipular, engañar, medio diablar la cosa y se hacía pasar por grande. En el día de hoy también hay gente, oiga esto, para que usted no se confunda. Hay gente que allá en el mundo tiraban la baraja, cortaban el tarot y ahora vienen a la iglesia y quieren pasarse por profeta. Váyase con su profecía a otra parte, porque probablemente sea un Felipe medio, perdón, un Simón. Todavía estoy fijado con Felipe. Sea un Simón infiltrado. Hello. Que quieren seguir con su fama mundana. Cuidado. En El Salvador, Centroamérica, yo miré cosas tremendas. En El Salvador, Centroamérica, hay problemas serios con la iglesia allá. Hay gente que se llaman, entre comillas, los vasos. Sí, ellos son los vasos. Y son gobierna pastores en las iglesias. Siempre son hermanitas chismosas, medio raras, que tienen más cara de bruja que de cristiana. Y a veces los dichosos vasos estos están por ni vienen a la iglesia en rebeldía. Están en las casas y el desfile de hermanos buscando que le den profecía. A esas no les creo. Yo creo en el don de profecía manifestado dentro de la iglesia para edificación de los creyentes. Amén. Como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios. Amén. Ahora yo quiero que usted note. Versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro. 15, los cuales habiendo venido oraban por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 18, oiga bien, Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que a cualquiera que yo le impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. El hombre quiso continuar con su misma fama, con su mismo estilo de vida que tenía en el mundo, ahora utilizando la nueva moda. ¿Cuál era la nueva moda? El avivamiento en Samaria. Yo le voy a decir, esto es peligroso, y esto implicaba que había problemas serios en el corazón de este hombre. Oiga bien, una vez que usted se convierte a Jesucristo y el Señor viene a vivir en su vida, usted no volverá, no debe, jamás será la misma persona. Usted va a cambiar, tiene que haber un cambio, y su corazón en pureza tiene que estar alineado al corazón de Dios para servir a Dios en todos sus caminos. Bendito el nombre del Señor. Bueno, solamente los jóvenes hoy quieren glorificar a Dios, los demás se están quedando atrás, y le va a glorificar, glorifíquele. Aleluya. Vamos a ver, versículo 20, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón ha entrado a caminar, porque la onda es que el río va caminando hacia allá. Amén. Te has montado en la barca y está flotando de acuerdo a la corriente. Amén. Está viajando en el tren del Evangelio. Está navegando en el barco del Evangelio. Pero Simón, no eres parte del Evangelio. ¿Por qué? Porque el corazón no es puro. ¿Cuántos de ustedes tienen corazón puro para con Dios y para obedecer a Dios, para obedecer la palabra de Dios? Dios que le ayude y nos ayude a nosotros. Esto es necesario, esto es importante. Ahora, note usted, a mí me llama la atención. Parece ser que Simón se arrepintió. Si usted te nota, en el versículo 22, Pedro le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Se da cuenta? El que no purifica su corazón, y si su corazón no está alineado al corazón de Dios, estar en la iglesia no le servirá de mucho. No le aprovechará estar en la iglesia. No mirará el sentido ni el objetivo de estar en la iglesia. No permanecerá en la iglesia. Y cuando todo lo demás esté en gozando, usted no estará en gozo. Gloria a Dios. Pero el que está alineado al corazón de Dios, el gozo del Señor será su fortaleza. Las pruebas no apagarán el fuego de Dios. Al contrario, las pruebas vivificarán ese fuego. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermano, yo estoy triste, dirá usted. Ah, está triste. Vamos a checar el corazón. Hermano, dirá usted, yo estoy en amargura. Ah, está en amargura. Vamos a checar el corazón. Hermano, estoy en depresión. Dirá usted, está en depresión. Vamos a checar el corazón. Vamos a buscar dónde está la impureza. Vamos a buscar dónde mi corazón no está alineado con el corazón de Dios. El corazón que está alineado al corazón de Dios. Las muchas aguas no podrán anegarlo. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo quiero que busques rapidito Proverbios, capítulo 4. Proverbios en el capítulo 4. Ya lo tiene. Pero vamos a ver el versículo 23. Lea. Proverbios 4:23. Ya lo tiene. Sobre todas las cosas. Oiga bien. Oiga esto. Sobre todas las cosas que haga. Sobre todo, arriba de todas las decisiones que vaya usted a tomar. Arriba de todo lo que vaya a decidir. Sobre todas las cosas. Guardada, sobre todo lo que vaya a guardar, sobre todo lo que vaya a hacer, sobre todo lo que tenga injerencia, dice aquí, guarda tu corazón. En todas las cosas que usted haga, dice aquí, guarda tu corazón. Amén, que su corazón se mantenga para con Dios, que su corazón se mantenga alineado con Dios. Hay problemas serios en la iglesia en el día de hoy. Mucha gente, su corazón no es puro. Hay motivos errados. ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Para qué viene usted a la iglesia? ¿Cuál es el motivo por el cual está en la iglesia? Bendito el nombre de Dios. Cheque el motivo de su. ¿Cuál es el motivo por el cual yo predico? ¿Sabe usted que nosotros los predicadores tenemos que checar nuestro corazón? No importa que tan buen mensaje usted predique. Si el mensaje que yo predico, el motivo, repito, la motivación, lo que impulsa esto, es deseo mezquino, hay problema. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo he escuchado en el día de hoy casos de ministerio, hermano, que comienzan programas. Vamos a hacer un programa para ganar gente. Ok, qué bueno que haya un programa para ganar gente. Evangelismo, discipulado. La pregunta que el dicho pastor o dichos líderes en la iglesia tiene que hacerse es, ¿para qué queremos ganar a la gente? ¿Cuál es el motivo? Corazón puro implica motivo puro. Motivo puro. Yo he escuchado gente que dice, ¿sabes qué? Queremos mucha gente porque la gente da dinero. Aunque la gente predicándole el evangelio se salve así, el motivo del corazón de ese es impuro. Hay gente que dice, queremos tener iglesia grande para ser famosos en la ciudad. Esos son los Simones. Y usted, voy a ir a la iglesia para que Dios cambie mi hogar. Hello, Simón. Para que mi esposo se convierta. Hello, Simón. Para que mis hijos cambien, mis hijas cambien, mi esposa cambie. Hello, Simones. ¿Cuál es el motivo puro? Oh, voy a ir el martes para que oren por mí. En otras palabras, cuando no oran por mí, no vengo. Motivos impuros. ¿Cuál es el motivo puro? de servir. Por ejemplo, yo predico no con el objetivo de tener iglesia grande. Yo quiero que venga la gente y vengan muchos, no con el objetivo de tener iglesia grande, sino de que muchos sean edificados en la verdadera palabra de Dios. Y Cristo sea glorificado y la vida se salve. Eso es motivo puro. Usted debe de orar por su esposo, no para que su esposo cambie, sino para que Cristo sea glorificado en la vida de ese miserable que vive en oscuridad. Amén. Por eso, usted debe orar por su esposo, no para que no se vaya a beber el cheque y para usted tener más dinero para gastar. No. Porque la vida de ese es una vida que anda en desgracia, en problemas. Y si no tiene a Cristo, se va a ir al infierno. Y usted quiere que Cristo sea glorificado en esa vida. Cuando hay motivo puro, estamos alineando el corazón de Dios y Dios obra en una, oh, gloria a Dios, en una forma poderosa. Aleluya. ¿Cuál es el motivo suyo? ¿Cuál es nuestro motivo? Bendito el nombre de Dios. ¿Cuál es el motivo de nuestro corazón? Esa es la pregunta. Guarda tu corazón. Guarda. Usted viene a la iglesia, usted no viene a buscar de Dios, usted viene a entregar a Dios. ¿Qué viene a entregar a Dios? Mi devoción, mi alabanza, mi adoración, a entrar en comunión con Dios. Obviamente Dios da y Dios no nos deja ir vacíos a nosotros, pero el objetivo es Dios. ¿Sabe usted cuál es uno de los problemas serios de los cristianos en el día de hoy? La oración egoísta. Yo le enseñé una vez cuando estábamos predicando sobre la oración eficaz, ¿se recuerda usted? Yo le decía que la oración verdadera comienza en el cielo. Dios, a través de su espíritu, comunica a su espíritu humano y a su corazón lo que está en su corazón, en el corazón de Dios. Y usted se proclama. Dios anda buscando socios en la tierra que se atrevan a pararse y proclamar la voluntad de Dios, el deseo de Dios, cuando digan, sea hecha tu voluntad como se hace en la tierra. Señor, es tu voluntad lo que yo quiero, en una forma no egoísta. Amén. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en mi hogar. Amén. Tu voluntad es lo que quiero, no la mía. Porque a veces la voluntad de Dios es diferente a la mía. Hágase tu voluntad en la iglesia, que es tu iglesia. Hágase tu voluntad en el local. Hágase tu voluntad en el barrio. Hágase tu voluntad en el trabajo. Alinea tu gloria. Señor, descienda tu gloria en todas partes. Señor, el anhelo de tu corazón es el anhelo de mi propio corazón. Señor, sea bendito tu nombre donde quiera. Esa es la actitud del corazón puro. Amén. Es peligroso un corazón endurecido. Vamos a ver Romanos capítulo 2. Romanos en el capítulo 2. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Usted, una de sus oraciones, Señor, no quiero tener un corazón endurecido. Señor, yo quiero y anhelo un corazón tierno delante de ti. Ya lo tienes, Romanos capítulo 2, versículo 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estamos en Romanos capítulo 2, versículo 5. Amén. Usted debe de evitar tener un corazón impenitente. ¿Cuántas veces, oiga esto lo que le voy a decir, esto es serio? ¿Cuántas veces usted conoce la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces usted sabe lo que tiene que hacer y usted decide hacer lo que usted quiere? Tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, Señor. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es uno, el deseo del espíritu es otro. Usted tiene que tener cuidado de no simular obediencia cuando en el fondo de su corazón usted sabe que no obedece. Usted sabe que hay rebeldía en su corazón. Amén. Así quiero. Este es mi camino. Por aquí voy. Frene y pare y diga, Señor, que mis caminos sean tus caminos y tu voluntad sea mi voluntad. Gloria a Dios. ¿Cuál es el secreto de la vida cristiana feliz? Siempre corregir el camino y disponerse a la corrección de Dios. Amén. Vamos a ver si esto es cierto. Siempre estar en el camino. ¿Cómo se purifica el corazón? Santiago capítulo 3, volvemos a Santiago. Santiago capítulo 3. Versículo 17. Dice aquí, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si usted es una persona que no es sincera, usted tiene un corazón impuro. Y una de las cosas que en la iglesia usted debe aprender es a ser sincero, sincera. La palabra hipócrita significa actor. Un actor, de ahí donde viene la palabra hipócrita. Un actor es alguien que simula un papel. Por ejemplo, este actor que simuló a Cristo en la película esta de la Pasión de Cristo. No el que la escribió, no Mel Gibson, que fue el que escribió el guión, el que tomó el guión y produjo la película, sino el actor que actuó como Jesucristo. Usted lo mira actuando como Jesucristo, llorando y proclamando por el pecado de la humanidad en la película. Y luego, la segunda película que hizo es la de un golfista. Y ahora va a ser de Superman. Entonces, eso es lo que se llama ser hipócrita. La palabra hipócrita es actor. Amén. Alguien simula a Cristo y tiene a la gente en el teatro llorando. ¡Ay, a Cristo! Como la mera cosa. Y luego, ahora va a tener en el teatro la gente riéndose, volando como Superman o Super Satán. El hombre, sí, porque eso es diabólico. Pero a veces veo a algunos muchachos que vienen con su club de Superman. Eso es diabólico. Que un ser que vino del espacio, de tal planeta, sí, el Batman, eso es diabólico. Con ciertos poderes, que la kriptonita, que qué sé yo, qué sé yo cuánto. Eso es pura diablosidad. Ok, entonces se da cuenta, la misma persona que pone a la gente a llorar es la misma persona que pone a la gente a reír o que con sus películas puede desviarle. Y ese actor, si no tiene moralidad, también se puede quitar la ropa en otra película y hacer otra cosa. Eso se llama hipocresía. Oiga bien, nosotros como cristianos estamos llamados a ser sinceros. La palabra sincero significa una persona que no es falsa, una persona que es genuina, una persona que lo que se mira por fuera en él es lo mismo que está por dentro. Amén. ¿Sabe usted lo que es falso? Cuando usted compra un anillo, cada vez que usted mira de que un anillo de 24 quilates, ya usted sabe que eso es falso. ¿Por qué? Porque en un anillo de 24 quilates sí hay 24 quilates, que es el oro puro. Pero el 24 quilate es tan frágil que no sirve para nada. Por eso se usa anillo de 18 o de 14 quilates. El 14 quilates es el más resistente porque tiene menos oro y tiene más cobre, pero es más fuerte la aleación. Ok, asimismo hay gente que todo lo que brilla no es oro, parece oro, se mira como oro, pero por dentro es hierro. Amén. Lía otra vez el versículo. Gloria al Señor. Este es el secreto. Este es el secreto para la vida cristiana feliz. Y le voy a decir, dentro de las iglesias hay gente que son infelices cuando debían de ser felices. Hay gente dentro de las iglesias que no tiene la satisfacción de servir a Dios. ¿Por qué? Le estoy diciendo por qué. El secreto es ser sincero. El secreto es anhelar lo que Dios anhela. Vivir y servir para Dios con honestidad, con sinceridad. Amén. Leamos de nuevo la Biblia en Santiago, capítulo 3, otra vez, versículo 17. Lean en voz alta. No oigo nada, no quieren leer. Lea en voz alta. Allá atrás, lea, muévalo la boca. No les oigo. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. Después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos. Sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lucas 8:15, lea conmigo. Aleluya. Aquí habla de la parábola del sembrador. La semilla que cayó en buena tierra son los que tienen corazón bueno. ¿Por qué no maduro en el Señor? Porque tiene un corazón chueco. Porque no tiene sabiduría de lo alto. Porque la sabiduría que tiene es malicia. La sabiduría que tiene es influenciada por la costumbre del mundo. Es conveniencia. ¿Por qué no maduro? Porque está en la iglesia por conveniencia. No lo digo por usted, pero si le cae a usted se lo estoy diciendo. Amén. Porque la iglesia para usted es un negocio. Señor, vengo a buscar de ti. Vengo, Señor, a exprimirte a ti para vivir un poquito mejor. Vengo para que tú me prospere, para que tú me dé, para que tú me bendiga. ¿Y usted qué? Para que me responda, para que me dé paz. ¿Y usted qué? ¿Le ha dado a Dios lo que Dios exige de usted? ¿Qué exige Dios de ti? Dice la palabra de Dios. Hacer justicia. ¿Qué exige Dios de usted? Obedecer su palabra. Gloria a Dios. Dios quiere la vida victoriosa de cada uno de nosotros. Dios está, la Biblia dice, mi mano no se ha cortado ni mi oído, aquí estoy, pueblo mío, para ti, dice Dios. Estoy anhelante y ansioso de que te estés conmigo, de que te alinee conmigo, para que tú y yo, dice Dios, seamos de un solo corazón, bendito el nombre de Dios. Tal corazón del Padre, el corazón de mis hijos, dice Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me quedan pocos minutos. Quiero terminar esto. Gracias al Señor. Gracias, Jesús. ¿Cuándo el corazón de una persona? ¿Cómo saber si su corazón es bueno o no es bueno? Porque a veces usted puede creer que tiene un corazón bueno y no lo es bueno. Yo mismo me he dado cuenta en mi corazón muchísimas veces que mi corazón tiene que cambiar en muchas áreas. Y el suyo también, yo estoy seguro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y le digo esto porque usted mismo puede engañarse. Usted puede creer que porque está en la iglesia usted es la última Coca-Cola del desierto. ¿Eh? Que porque tiene trabajo hoy o porque tiene 2 pesos hoy, usted es el niño bonito del corazón de Dios. Cuidado, no se engañe. Vamos a evaluarnos nosotros mismos. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice. Yo quiero que busques rapidito uno de los salmos. Y ahorita vamos a hacer el diagnóstico. Salmo 44. Nadie dice nada, no hay mucho amén, porque yo sé que algunos de ustedes yo sé que están locos por salir corriendo de aquí. Olvídate. No, porque Salmo 44. Versículo 20 dice: si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, no demandará Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Aunque usted crea que usted conoce su corazón, hay alguien que conoce lo que su mente no conoce y son los secretos de su corazón. Delante de Dios nosotros estamos desnudos delante de Él. Las palabras que todavía nos surgen a nuestro pensamiento ya Él la conoce. Dios sabe si su adoración es sincera. Aquí al que está al lado le puede simular. Usted puede simular santidad. ¿Eh? Usted puede simular lo que usted quiera. ¿Eh? Y engañar a todo el mundo. Pero al Dios del cielo usted no lo va a engañar. Amén. Y porque Dios conoce. ¿Eh? Porque Dios conoce. Oiga bien, si usted no tiene un corazón puro. Jóvenes, hay que santificarse por amor a Dios. Esos pensamientos vanos, esas alas de cucaracha. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Sin santidad nadie verá al Señor. Yo tengo que santificarme cada día más y más. Y usted también. Al acostarse decir: Señor, guarda mi corazón de la vanidad del pensamiento. Yo escuché una vez a un pastor, me lo dijo a mí. Y después me lo confirmó a alguien que era miembro de esta iglesia, de esa iglesia, que hablaron conmigo también. Este pastor decía, oiga esto, que la persona podía tener fantasías indiscretas, entiende lo que estoy hablando, con otras personas, que siempre y cuando no hiciera nada, eso no había ningún problema. Y este pastor se mofaba y enseñaba esto desde el púlpito. Dañó a mucha gente de su iglesia. Yo esta persona, porque una vez yo prediqué por la radio y esta persona me llamó la atención a mí, porque yo prediqué por la radio lo que Jesús decía, que todo el que mira a una mujer que no sea su mujer para codiciarla en su corazón, ya pecó con ella. Y esta persona me llamó y me dijo: óyeme, quiero hablar contigo. Y nos sentamos en un restaurante, comimos, y él quería convertirme a mí a la mugre de él. Y decía: es decir que tú enseñas el adulterio mental. Yo dije: no lo enseño yo, lo enseña Jesús de Nazaret. Y si Jesús lo dice. Ahora la pregunta que yo le digo a usted es: agárrese de la silla. ¿Cuántos de ustedes hombres casados aquí y muchachos solteros? No diga nada ni mire para el lado. Han codiciado otras mujeres que no su esposa. No diga nada porque lo divorcian. Y la pregunta se la hago a ustedes, mujeres, también, porque las mujeres van para por otro. Ustedes también tienen la suya. Vamos a hablar claro, hermano. Dejémonos de rodeo. Habrá que decirle al Señor: Señor, purifica mi corazón. No me vengan con ese cuento. La naturaleza hay que admirarla y todo lo que Dios hizo es para admirarlo. Mi Biblia dice, si tus ojos te son ocasión de caer, sácatelo. ¿Se imagina usted que literalmente hubiera un cuervo volando que supiera sus pensamientos puestos por Dios? ¿Cuántos ciegos no estarían sentados aquí? Hermano, ¿qué me pasó? ¿Por qué está tuerto? Ya está. Y ustedes, muchachos jóvenes, puro I seen dog, puros perros guías de ciegos aquí. Le estoy diciendo la verdad. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a decirle al Señor, Señor, purifica mi corazón, yo necesito? Porque por tener un corazón no purificado, usted no tiene el gozo ni la paz en su vida. Porque ya hemos estudiado que es necesario el corazón alineado al corazón de Dios. A Dios usted no lo puede engañar, ni yo tampoco. Aquí dice que Él conoce nuestro corazón. Vamos a ver primero de Juan capítulo 3. La mente del hombre, su propio corazón a usted lo puede engañar. Pero en el corazón no se manda. A ustedes, muchachas, se lo he dicho mil veces. Usted tiene que tener cuidado con su corazón. Porque la mujer, después que se enamora, no hay quien le saque la espina de la. Sí, se vuelven loquitas. Sí. Las mujeres, ustedes saben, fuerte y dura para caer, pero ya desde que se le hablando del corazón, ya. Pérdida. Vale que tenga usted cuidado con ese corazón flojo que tiene. Y que el corazón esté conectado al corazón de Dios y el corazón de Dios a la mente suya para que razone. Gloria a Dios. Y cuidado cuando cualquiera por ahí le diga, no, del pastor no te lleve. Tengo que hablar con el pastor. No, el pastor no te lleve. Porque está cavando hoyo para su propia tumba. Sí, ustedes, muchachos. No, al pastor no le diga nada. Esto es entre nosotros, al pastor no le diga nada. Que no le diga qué. Este que está aquí es el ángel de la iglesia, puesto por Dios para vigilarle espiritualmente su bienestar espiritual. Cuidado. Vamos a ver. Vamos a continuar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19. Lea, ¿qué dice? Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. La palabra, si su corazón a usted lo reprende, cuidado que quizás Dios, que es mayor que su corazón, también lo está reprendiendo. Y Él sabe todas las cosas. Oiga bien, si comparamos esto con lo que hemos dicho, aquí dice, ahorita decíamos que antes de que el corazón suyo se dé cuenta de algo, ya Dios sabe. Y que para que cuando su corazón ya no lo deje estar inquieto, hacía tiempo que ya Dios sabía. Siga mirando. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Amén. Reprensión, no reprensión. Ahora bien, ¿cuándo? Vamos a hacer ya los últimos minutos que nos quedan. ¿Cuándo usted puede saber y puede conocer que su corazón no está correcto delante de Dios? Oiga bien, cuando estoy hablando del corazón, todavía usted no ha hecho nada. Esta es la lucha y la batalla que está en su corazón. Todavía usted está en la iglesia, alabaré, pero ahí está la espinita y el corazón está impulsándole a que usted haga esto o haga aquello y usted está indeciso y todavía no ha hecho nada. Amén. Aquí es donde está el problema. Usted es lo que piensa. Usted no hace nada sin pensar. Todo lo que usted hace en el día de hoy es porque ya lo pensó. En algún momento lo pensó, en algún momento lo planeó, en algún momento tomó la decisión. Las cosas no ocurren por casualidad. No, no, no, no, no, no, no, no. Eso de que, ay, mira, me pasó así de repente. No, no, no, no. En algún momento, varias semanas antes, ese pensamiento fue arraigado en el corazón y eso estaba allí. Amén. Y se le dio cabida a ese pensamiento. Por ello, el secreto para usted no caer en tentación es meter en cintura su corazón, apretarle la correa a su corazón y decirle, alma mía, corazón mío, vamos, métete y sométete a Dios y llevar los pensamientos cautivos. Quizás mañana, yo no sé cuándo, mañana le voy a hablar de cómo vencer los pensamientos, bendito nombre de Dios. Cómo pelear la guerra. Pelear la guerra y vencer esa guerra. ¿Cuántos de ustedes pelean guerra aquí? Aquí, guerra, guerra aquí en la mente, bendito Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cómo usted saber, cuidado, que está corriendo peligro? Número uno, se le hace aburrida a la iglesia. Por ejemplo, todo aquel que viene a la iglesia porque se siente que está obligado a venir, su corazón es impuro. No le busque. Estás mal. Número dos. Se le hace aburrido. ¿Es usted de la persona que trata de llegar lo más tarde posible a la iglesia? A propósito. Dice, ¿sabes qué? Ya conocemos la iglesia, sapo, mata sapo, 20 sapos, son a las faltando 5 palabras del mensaje, llego al último canto. Y se me deslizo. Eso nos habla. No estoy diciendo a la gente que viene tarde, que viene bombe con bombe, no estoy hablando de usted, estoy hablando de gente que a propósito, que vive allí, allí, allí, allá, acá. A propósito, tarde. Para durar el menos tiempo posible. Gente que busca la excusa para ver cuándo se escapa. Antes de que sean despedidos. Probablemente sean gente, muy probable sean gente que su corazón no esté bien con Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando su corazón está bien con Dios, a usted no le importa amanecer en la iglesia. Cuando la gente tiene su corazón bien con Dios, hermanos, muchas veces se paran del culto para irse al trabajo y no les importa. No les importa el tiempo. No les importa la cantidad de iglesia. Cuidado con eso. Se da cuenta como uno se da cuenta de todo el estado de la gente. Uno sabe. Gloria a Dios. Vamos a ver Salmo 122:1. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El que tiene un corazón alineado con Dios se alegra cuando lo invitan al culto. No siente pesar cuando le invitan al culto. Va con el corazón dispuesto cuando le invitan al servicio. El que tiene el corazón torcido, todavía ni ha pecado ni ha hecho, va a buscar mil y una excusa. Ahora la pregunta que yo le digo, todos aquellos que ponen excusa para estar en la iglesia. A ver, ¿quieren ser honestos? No le digo nada. ¿Cuántos quieren ser honestos? Honestamente hablando, usted que pone y ha puesto excusa para no estar en la iglesia, para no estar en el servicio, ¿cree usted real y genuinamente que el Señor le aceptaría su excusa? ¿Y por qué se engaña entonces? Mire, a los que me están oyendo afuera, un grupo dijo que no. Otra vez, todos ustedes. De nuevo, allá atrás me quieren contestar porque me están mirando con esa cara de yo no fui, que yo me voy de aquí antes de que ustedes salgan. O sea, que me agarren a piñazo allá afuera. Allá, me van a contestar. ¿Cuántos de ustedes que ponen excusa para no venir al servicio realmente ¿Le aceptaría el Señor su excusa? Entonces, ¿por qué se engaña a usted mismo? ¿Se da cuenta cómo el corazón no engaña? Usted puede engañar y darle una excusa a él, pero en el fondo de su corazón es a Dios que tiene que darle cuenta. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos. La otra cosa, ¿se goza usted en el estudio de la palabra? ¿O es usted de los que se duermen, toma la Biblia y ya es anestesia? La Biblia es un Valium para usted, un Valium 25 miligramos, que se lo bebe y se anestesia, un tonopan. Cae nocao leyendo la Biblia. Eso nos habla del estado de nuestro corazón y nos habla cómo estamos. ¿Es usted de los que disfruta de la plática, de la compañía, de la plática de los hermanos? ¿O prefiere la compañía y la plática con sus amigos mundanos? Dos grupos. Church. Y el otro grupo. World. Amén. Mundo. Friends. Estoy practicando muy bien mi inglés porque estoy escribiendo en inglés ahora. Sí, estoy escribiendo bastante inglés ahora. Friends. Ok. From the world and church. Y usted prefiere, sí, no brothers, sino brethren. Bueno, ya bajemos la gramática. Ok. ¿Qué prefiere? ¿A los hermanos o a los amigos? Eso habla su estado de su corazón. ¿Prefiere estar con los amigos? No, pero yo soy cristiano. ¿Prefiriendo la compañía de los amigos? ¿En la plática de los amigos? Eso nos habla de un corazón súper torcido, un corazón súper chueco. Dios que nos ayude y le ayude a usted también. Amén. Vamos a ver si esto es cierto. Bueno, ya leíste el versículo ayer, primera de Corintios 15, 33. No erréis, la mala compañía corrompe las buenas costumbres. Eso se lo leímos. Amén. Gloria a Dios. Otra cosa, ¿se enoja usted cuando alguien le reprende y le llama la atención y en amor le dice, hijo, hija, amigo, hermano, las cosas no son así, así, así, así? ¿Y quién eres, un hijo del diablo, para que me diga? ¿Se enoja usted ante la verdad de Dios expuesta? ¿Es usted de los que después de escuchar un mensaje que usted analiza, conoce y sabe es la verdad de Dios expuesta, sale echando chispa, tiene un corazón chueco, torcido, mal corazón? Porque la verdad de Dios, por dura que sea, usted dice, sabe que dolió, pero es la verdad. Pégame, Señor, por este lado, bendito el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver un versículo más y es el último. Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. ¿Lo tiene? Siete diez, a ver, ¿qué dice? Porque Esdras había preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir en la ley de Jehová. Aquí lo tengo ya. Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice, porque Ezra había parado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Ezra se había preparado para conocer lo que Dios decía. Inquiría en ello. Y después que lo conoció, para enseñarlo al pueblo. Bendito Dios. Y para él mismo cumplirlo. Gloria a Dios. Esta es la forma de nosotros mejorar la actitud de nuestro corazón. La Biblia dice, la palabra de Jehová purifica el alma. Amén. Las palabras de Dios nos purifican. Dios mismo dice, mi palabra no la enviaré vacía, sino que hará aquellas cosas para lo cual o por la cual yo la he enviado. La Biblia dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Amén. Si usted, después que está en el camino del Señor, oiga bien, hay debilidades que usted todavía trae, como Simón el mago, y el diablo conoce esas debilidades porque el diablo era su compadre, andaba con usted, y de cuando en vez lo va a tentar con esas cosas, una y otra vez. Pero si su corazón está alineado con el Señor, usted podrá vencer. Amén. Pero si su corazón, usted duda en su corazón, en su mente, usted puede tener problemas y usted puede caer. Amén. Estos son días, hermanos, tremendos por amor a Dios. Le voy a decir, muchachos, oigan bien, muchachos. Listen to me. Está saliendo espíritus demoníacos y malignos que van a atacar el corazón y la mente de mucha gente con respecto a su personalidad de quién es usted. Usted está escuchando muchísima gente confundida. Hombres casados con dos hijos dicen, ay mira, hoy me di cuenta que soy gay. ¿Quién dijo? En la escuela... Sí, lo predisponen. En la escuela va a escuchar maestro diciéndole que no es nada. Y ahí está la inundación de eso. Y usted está escuchando en la iglesia, el pastor, dale y dale y dale y dale. Si no tiene un corazón recto para con Dios, va a dudar de eso. Yo he conocido mujeres con manganzona con cuatro muchachos, feísima, que de repente, ahora tengo mi novia. Mujer, ¿qué es eso? Abandonando al marido, lo he visto con mis ojos. Ay, me di cuenta que soy gay. ¿Qué malicia del diablo es esa? Son espíritus malignos, demonio. A medida que se está achicando en el espacio el poder de Satanás, esos pájaros están cayendo en la tierra, haciendo morada aquí en la tierra, como dice el libro de Apocalipsis. Y usted tiene que cuidarse. Un espíritu de asesinato. Mire ese hombre que mató a esa pobre mujer. Se pone a jugar Nintendo. Es muy sinvergüenza. Y cuando está durmiendo la pobre señora, va con un rifle 22, le da un balazo en la cabeza. Y luego tiene el descaro, la envuelve, la tira en un basurero. Y tiene el descaro de decir, se me perdió mi esposa, me la robaron, hijo del diablo mentiroso. Eso es lo que tenemos en el mundo en el día de hoy. Y usted tiene que alinear su corazón, bendito Dios. Más te vale, ¿qué le digo para que entienda lo que quiero decir? Le obedece, pueblo. Pero gente muy flojita en el Señor. Usted le predica y dale 20 años predicando, 10 años. No entienden, no agarran. ¿Qué es lo que tienen en la mente? Alas de cucarachas. ¿Qué es lo que tienen? Sapos, ratones en la mente. ¿Me entienden? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué es lo que pasa? Cualquiera viene y le dice cualquier disparate. Oh, sí. El diablo dice, ven, vamos para el infierno. ¡Ay, sí, el infierno es bueno! Ay, ¡gloria a Dios! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a salvar o no se va a salvar? ¿Quiénes se van a salvar aquí? ¿Por qué le gusta la fantasía? ¿Qué es lo que le gusta a usted? ¿El engaño? ¿Las payasadas? ¿Qué es lo que le gusta a usted? quiere a Dios. Amén. Hay problemas, le estoy trayendo este estudio. Mire, yo sé que a muchos no les gustó. Porque no hubo respuesta. Eso, amén y gloria a Dios y aplauso. Hoy no hubo de nada de eso. Amén. Porque el cuchillo, amén, se lo enterré en el mero corazón. Ese corazón está podrido en muchos de ustedes. Hay pensamientos podridos ahí adentro. Que hay un absceso de podrición que no quiere. Hay que reventar ese tacote, como dicen, y sacar eso de ahí. Toda esa mugre tiene que salir. Dígale, Dios, pégame tu palabra, opérame este corazón. Cambia este corazón de piedra y pon un corazón de carne. ¡Hazme nuevo! Muchachos y muchachas, no es tiempo de andar fantaseando. En esta iglesia quiero ver jóvenes consagrados en el fuego del Espíritu Santo. Amén. Que cuando le pase por el lado a uno lo tumbe del poder que lleve. Que atraiga a los demás por el poder, no por la carnalidad. Amén. Hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Pero el corazón tiene que estar correcto, tiene que estar derecho. Corazón sincero, contrito, humillado. Gloria a Dios. Vamos a estar de pies. Gracias, Señor.